El futuro es inestable, ¿cómo cuándo ha de venir? Cuánto miedo del pasado para no volverlo a repetir. Y así, ahora dirigir la vida en un stand, controla cada parte y esperar a ver cómo te va. Y siempre estar ahí, el miedo a decidir, hiciste bien tu parte, partes de ahí. ¿Quién dijo que es un minuto? Porque un metro desde aquí, ¿quién avisa a las cigüeñas dónde y cuándo tienen que partir? Vivir, que haya que vivir, sin miedo a decidir, si haces bien tu parte. Y andar, lo que tengas que andar, tropiezas levantar, vuelta a comenzar, y así harás tu parte. Parte de ahí, y ahora que estás comenzando esta peli que es vivir, te preguntas siempre qué va a ser de mí. Nadie más te cuida, cuida de ti. ¿Qué haces justo en este instante? Es lo que te toca ahora vivir. Y hacer lo que tengas que hacer, sabiendo siempre estar cuidando de tu parte. Y vivir lo que haya que vivir, sin miedo a decidir, haciendo bien tu parte. Mirar donde haya que mirar, y siempre encontrarás que haces bien tu parte. Y andar lo que tengas que andar, tropiezas levantar,